Estamos a poco más de un mes del encuentro, cuenta regresiva total, y desde hace más de un mes que no había una plenaria, así que fue un momento interesante para ver qué es lo que había ocurrido en este tiempo sin reunirse toda la comisión organizadora. Y bueno, lo que se dio fue similar a lo que venía pasando antes. Fue una plenaria masiva, alrededor de 400 o 500 compañeras y compañeros. En un primer lugar, en un primer momento, se dio un informe de comisiones, de las comisiones de la comisión organizadora que están funcionando, que no son todas, porque hay algunas comisiones que con las diferencias políticas y demás se han como ido diluyendo o separando, pero sí se informaron las comisiones que estaban funcionando. Y bueno, eso ya desde el comienzo dio algunos debates, porque, por ejemplo, en la comisión de contenidos, que es la que elabora los contenidos de los talleres y las cuestiones que se van a discutir en el encuentro, se desconoció una tarea que realizaron, bueno, la gran parte de la comisión de contenidos, de elaborar más de 105 talleres temáticos para discusión, bueno, porque fue desacreditado desde un sector de la comisión organizadora, del sector que identificamos con el PCR, con el Partido Justicialista, con Patria Grande, por ser una cantidad excesiva de talleres, por no alcanzar la plata para imprimir los papeles de los materiales de esos talleres, por ser muchos, bueno, y que en realidad el debate de fondo es el mismo, es sobre el nombre de los talleres, que tenía que ver con no nombrar, como se hace desde hace 33 años, mujeres y la temática del taller, sino incluir ahí no solo muchas más temáticas, sino también en las disidencias, nombrarlas en el nombre de los talleres. Es decir, para contextualizar sí. Un poco, siempre en los encuentros hay muchísimos talleres que se llaman mujeres y, por ejemplo, mujeres y trabajo, mujeres y violencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y ellas lo que quieren es primero seguir manteniendo ese nombre, mujeres sí, ¿no? Claro, exactamente. De estos sectores, y por otro lado, quieren reducir la cantidad de talleres. ¿Hay algunos talleres específicamente que están queriendo sacar? Bueno, en realidad lo que pasa es que con la explosión de los feminismos, y también no solo cuantitativamente, sino en calidad, en el sentido de los nuevos debates que se vienen dando, hay talleres que se venían realizando de manera autogestionada y que empiezan a incluirse como propuesta de que sean nombrados desde la comisión organizadora, todos los que tienen que ver con disidencias, ocurre eso, por ejemplo, bueno, todos los que tienen que ver con la militancia gorda, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que se dio un trabajo muy, muy interesante, que está bueno que no se pierda, de sistematización de esos nuevos debates del feminismo que están representados en los talleres, en estos 105 talleres, que obviamente no se van a perder, porque si desde la comisión o desde un sector de la comisión no se quiere oficializar esos talleres, esos debates se van a dar como ocurre siempre en nuestros encuentros, pero bueno, nos volvimos a encontrar con estas trabas a pesar de una posición mayoritaria en función del cambio de nombre, en función también de que el encuentro se declare por el aborto legal. Ya parece una cosa como muy antigua estar discutiendo esto. ¿No quieren posicionarse a favor de la legalización del aborto tampoco? Claro, en realidad lo que plantean es que el encuentro no tiene por qué posicionarse, porque las mujeres, siempre hablan en esos términos, las mujeres que van no siempre están a favor de la legalización del aborto, entonces el encuentro no puede posicionarse de esta forma. Y en consonancia también con eso, los debates, otros debates que estuvieron en la plenaria tuvieron que ver con el lugar de apertura y el lugar de cierre del encuentro. Desde la posición mayoritaria se plantea que abra en Plaza Moreno, por ser la plaza desde donde parten todas las luchas, todas las marchas feministas, la de Ni Una Menos, la del 8 de marzo, y además las marchas de derechos humanos, y que termine en Plaza San Martín frente a Gobernación, también denunciando el papel de Vidal y de Macri, bueno, con el ajuste, el papel misógino, etc. Y sin embargo esta posición también, digamos, es negada por parte de este sector, que quiere sostener la manija de digamos, de lo organizativo del encuentro y que realmente acasa, ¿no? Los argumentos no tienen ni pies ni cabeza, pero además ¿cuáles son esos atrasan. Argumentos que usan para decir que no, digamos, para elegir que no se haga en Plaza Moreno? El argumento principal es el mismo de cualquier posición conservadora. Esto siempre fue así. La historia muestra que los encuentros, este tiempo fueron así, no pueden cambiar. Y cuando en realidad uno recorre la historia de los encuentros, vemos que han cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, un montón de organizaciones, de debates y de demandas surgieron de los encuentros, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la inclusión de las compañeras trans, las marchas contra los travesticidios, digamos, han surgido de los debates al calor del encuentro gracias a que el encuentro fue un espacio abierto y de cambio permanente. Entonces no es real que los encuentros siempre fueron iguales. El primer encuentro hubo, no sé, 1,000 personas. Entonces no es real esto, pero sí, se apoya esta posición en la idea de que si siempre se llamó igual el encuentro y que siempre fue de determinadas características, por ejemplo, para mujeres, por ejemplo, nacional, esto hay que mantenerlo para conservar la historia. Y bueno, por eso digo que son argumentos que además de ser limitados, son muy, muy conservadores. Bueno, esos fueron como los debates principales, el lugar de comienzo del encuentro, el lugar de cierre, el tema, y además tampoco se logró que se estableciera un momento específico para debatir la identidad del encuentro, el cambio de nombre. La propuesta que se llevaba desde la campaña Somos Plurinacional, la que llevábamos nosotras y nosotres, era que se debatiera en la apertura del encuentro. Que hubiera una gran, de hecho estamos llamando, una gran movilización disidente, plurinacional, a la apertura del encuentro para poder ahí debatir, discutir, votar, aplaudir, lo que sea, lo que ya creemos que en los hechos cambió, que es la identidad del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Eso tampoco fue aceptado por este sector más anquilosado. Entonces, realmente fue una plenaria que no llegó a resoluciones importantes, como viene ocurriendo, porque se sigue no cediendo del lado de este más conservador en relación a avanzar con uno de los debates del feminismo dentro de la organización del encuentro. Lo que sí se propuso en el marco del encuentro es una reunión de abogades que se va a realizar hoy a las 18 horas en el sindicato de prensa. La idea es poder fortalecer la comisión de seguridad a partir de organizarse desde el plano legal para lo que puede ocurrir en el marco del encuentro. Así que eso es hoy 18 horas en 11, 39 y 40, que es el sindicato de prensa. Y también se avanzó en una propuesta de redacción conjunta y abierta del documento de apertura. Sabemos que este documento es fundamental porque es el que va dejando sentado en la historia de los encuentros cuáles son los debates, cuáles son los intereses del movimiento de mujeres y feministas en ese momento. Entonces, en lugar de hacerlo a puertas cerradas, propusimos todo este sector mayoritario, que por suerte estamos ahí metiéndole a la organización del encuentro, que el sábado 14, a las 14 horas, encontrarnos en el rectorado y comenzar con una redacción que tenga en cuenta todas las propuestas y que convoque a todas las compañeras y compañeros que se quieran sumar a meter su voz en el documento de apertura. Una cosa más, Juliana, para entender. Nombrabas los talleres, que hay una propuesta de 105 talleres. Sabemos que muchos talleres comienzan, como vos decías, de manera no oficial y después se incorporan. Sí. Ha pasado, por ejemplo, con el taller de las trabajadoras sexuales. Sí. ¿Cuáles son los talleres que ahora están pensándose para incluir y que molestan al sector más conservador que no quiere que pasen a ser oficiales? Claro, por una parte, la molestia principal tiene que ver con que la propuesta de la Comisión de Contenidos es que los talleres se llamen mujeres, disidencias y, ¿no? Entonces, incluir en el nombre de los talleres ya una posición no binaria. Eso fue, eso es, digamos, la primera traba que están colocando porque tiene que ver con, según ellas, romper con la historia que nombra a las mujeres y, ¿no? Mujeres y trabajo, mujeres y violencia, como decíamos, mujeres y trata, ¿no? Entonces, el principal escollo es el cambio de nombre que ellos dicen, es muy largo nombrar así un taller, que me parece que no es fundamento para nada, ¿no? Como si uno eligiera los nombres de las cosas solamente porque son cortas o porque... Ya son larguísimos los nombres, es agregarle un poco. Ya son larguísimos. Son larguísimos, estamos, sí, claramente. Y después, sí, también se han recibido un montón de propuestas de talleres que se fueron sistematizando. Algunos tienen que ver con lo no binario, por ejemplo, otros tienen que ver con... sí, fundamentalmente, digamos, son talleres referidos a las disidencias, los que, y a un amplio abanico de debates en relación a las disidencias, que han ampliado la cantidad de talleres, ¿no? Entonces, en lugar de pensarlos de la comisión organizadora y oficializar esos espacios de debate, se está negando la posibilidad de que existan en tanto tales. Por eso, como decía, se van a hacer igual, digamos. Entonces, cuando uno tiene necesidad de encontrarse con otras y debatir y generar acciones, se dan igual, pero lamentablemente es, sí, es muy negativo que desde la propia organización no se quiera o se trabe la posibilidad de que la comisión organizadora dé ese espacio oficialmente para que se debata. Bueno, ojalá además que en la apertura no pongan esta vez el himno nacional argentino, que es algo que siempre queda medio raro y que también tiene que ver con esto, ¿no? De nombrar. Sí, totalmente. Nacional, y todas, sí, estas... No, y también te das cuenta con mucha claridad que hay un crecimiento en el movimiento feminista, en los debates, todo, desde la juventud, y etcétera. Y cuando te encontrás con estas posiciones, te das cuenta que quieren tapar el sol con la mano, ¿no? Porque quizá logren que llegue, logren, no sé, a partir de sus redes, convocar el encuentro nacional, pero en realidad esto ya cambió en la mente de todas nosotras, claro, y en las prácticas de todas nosotras y nosotros, así que eso, realmente atrasan. Y por último quería recordar que estamos convocando desde la campaña Somos Plurinacional a movilizar en la apertura del encuentro, a generar una gran columna, una marea plurinacional diversa por el aborto legal, así se llama, ahí incluimos todos los ejes que nos están queriendo trabar, y la idea es que de distintas partes del país y lugares aledaños, vengamos con nuestros colores, con nuestros multicolores, con cosas para hacer ruido, con pancartas, con de todo, para hacer una gran columna y movilizar la apertura para exigir que ahí se produzca el cambio de nombre por el cual venimos luchando desde Trelew y antes.